te buscamos en intimidad, eres revelado. Nuestro espíritu se activa para ver lo sobrenatural. Cuando te buscamos en intimidad, hay un rompimiento. Las puertas del infierno no prevalecerán, no podrán, no nos vencerán. Se siente el fuego, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa, el Espíritu Santo sobre nosotros. Se siente el fuego. Aquí está su gloria. Ha llegado la promesa, el Espíritu Santo sobre nosotros. Te buscamos en intimidad, eres revelado. Nuestro espíritu se activa para ver lo sobrenatural. Cuando te buscamos en intimidad, hay un rompimiento. Las puertas del infierno no prevalecerán, no podrán, no nos vencerán. Se siente el fuego, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa, el Espíritu Santo sobre nosotros. Se siente el fuego, aquí está su gloria. Come on. en este lugar. Fluye con poder, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Una vez más, se siente el fuego, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Está aquí su gloria, está aquí. Puedo sentir su fuego, puedo sentir su espíritu. De Jesús, hoy levantamos nuestras manos y lo declaramos, que las puertas del infierno no prevalecerán sobre tu vida. Ahora, todo aquello que esté impidiendo que la gloria de Dios sea manifiesta sobre tu vida, ahora se va. Ahora aquel que no sentía el Espíritu Santo comienza a sentirlo nuevamente. Hay ríos de agua viva corriendo para aquellos que están sedientos por el Espíritu Santo. Anda, levanta tus manos y comienza a declararlo. Hoy le damos libertad al Espíritu Santo. Propósitos muertos reviven. Declaramos en el nombre de Jesús avivamiento en las naciones, avivamiento sobre los jóvenes de la Latinoamérica estamos creyendo que su espíritu se activa y comienzan a ver cosas sobrenaturales, comienzan a ver cosas profundas, comienzan a conocer un nivel de Cristo, un nivel del Espíritu mayor. El Espíritu Santo comienza a susurrarle al oído, comienzan a oír la voz. Veo evidencia del Espíritu Santo en nuestra generación. Estoy viendo la evidencia del Espíritu Santo. Veo milagros.